Aquí estoy, solo, en mi mundo, yeah. Tu cara triste. Hoy yo bailo solo, sobre mi propio ritmo. Existo vivo, un chico coronelino. ¿Querís bailar conmigo? ¿Estás sola? ¿Qué te pasa? Te va mal en tu casa, se acabó la esperanza. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos estar así. Yo sé que la cosa a veces se pone difícil. Vamos, dame una sonrisa, que quiero verte linda. Así como ayer, yo no quiero que te rindas. Mantente real, sobre todas las cosas. A problemas, soluciones, la derrota es vergonzosa. Pero si aprendemos, así es como lo hacemos. Jugamos, ganamos, nos reímos y lloramos. Víctimas o victimarios, el mundo te da vueltas. Solo preocúpate de no estar con boca abierta. Que no te entre moca, ni dedos ni esas cosas. Vamos, dame una sonrisa, niña hermosa. Embriágame de ti, amor. Y ahora sal de aquí, dolor. Ven y vuelve a mí, valor. Que te quiero sentir, sabor. Ahogando venas y problemas con botellas de licor. Amor, dolor, valor, sabor. Adicto a su belleza, concédame esta pieza. Como la bestia que su boca me roza y luego me besa. Su licor de miel, su piel, de gritar con su papel. La noche de amistad y de soledad por coronel. Siempre te necesité, pero no me daba cuenta. Yo pago en efectivo todo el total de tu venta. Hoy déjelo a mi cuenta hasta llegar a los 70. Núblame la mente hasta que ya nada sienta. Ven, acércate, siénteme, pasando por mi pecho. Gracias por borrarme la tristeza y el despecho. Contigo brindo por eso, pobre perro derrotado, traicionado. Vuelve siempre por tu hueso. Este trago va por ti, por estar siempre ahí. Debajo de tu taba, solo esperando por mí. La vida me hizo así hasta el punto de ingerir. Lléname de tu veneno hasta que me pueda morir. El odio, el amor, el perdón con la venganza. Las horas que se pierden mientras que este día avanza. De nombre de Gisela por ser la dueña como la nena que me consuela, la que nunca a mí me cansa. Son y esos pasos van endebles, maldita borrachera. En mi mano estás tú y el resto de mi náusea repartido por la acera. Con esta vida perra, las imágenes en movimiento cuando tiembla la esfera. Muevan sus caderas, camarera, que no hay ningún problema. Y sirvan otra llena que me llega hasta la pena. Hoy camino por la calle, tan solo a la luna le contaré los detalles. Yo y tú, serás tú mi cruz, mi destino, mi camino. No te olvido, soy sincero, yo te quiero aquí conmigo. Ven ahora por la noche, yo te sueño. Quiero ser yo tu dueño. Embriágame de ti, amor. Y ahora sal de aquí, dolor. Ven y vuelve a mí, valor. Que te quiero sentir, sabor. Ahogando penas y problemas con botellas de licor. Amor, dolor, valor, sabor. Embriágame de ti, amor. Y ahora sal de aquí, dolor. Ven y vuelve a mí, valor. Que te quiero.